Hondo Polígono, con motivo del Día del Libro, deja en libertad 5 libros en Toledo. Nos habla uno de ellos. Hola, soy Desde Tierra Adentro y me ha escrito Joaquín Copeiro. Soy un libro libre y quiero que muchas personas como tú puedan disfrutar de mis páginas. Léeme, trátame con cuidado y cariño y luego vuelve a dejarme en libertad. Así podré seguir viajando y pasando de mano en mano. A los otros, tratarlos igual. Libro libre. Onda Polígono.